Anoche apareció un listado de 213 despedidos en Senasa, entre los cuales hay dos de acá de la barrera de Río Colorado. Esto viene de rumores que ya se venían escuchando cada vez más fuertemente la semana pasada y lamentablemente lo confirmamos ayer. Por ahora es solo un listado, pero de las fuentes que vienen es muy veraz, así que falta que lleguen los telegramas. Son dos trabajadores de los puestos de La Adela y Río Colorado, de todas las áreas, de todas las áreas de todo el país. Mayormente están concentrados en, hay un 50% según dicen, de Casa Central Buenos Aires, capital. Administrativos, digamos, técnicos administrativos. Sí, administrativos. Y el resto está diseminado en todo el país. Por acá son los menos, pero bueno, también hay menor cantidad de empleados del organismo, ¿no? Bien, y esto se la veían venir, Gustavo, ya había rumores al respecto, se había consultado, les habían adelantado algo de esto, o en diálogo con el sindicato negaban la posibilidad de despido. No, se veía venir. La semana pasada hubo 330 telegramas que iban a otros entes que dependen de agroindustria, de que depende Senasa, uh-huh, agricultura familiar y algún ente más, que ya estaban confirmados y se esperaba que esta semana hubiera despedidos en Senasa y se espera que en lo sucesivo le toque al INTA también. Uh-huh. Es un número más importante todavía que nosotros. Bien, digamos, los despidos están siendo todos en el ámbito de agroindustria. Sí. Hasta donde yo sé, sí, pero no se descarta otras áreas, ¿eh? Sí. No se descarta otras áreas, porque estaba circulando también una nota periodística con despidos en todas las áreas del Estado Nacional. Ahí está. En porcentajes y números, particularmente. Bien. Y de a poco se van confirmando, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Bueno, y en el ámbito de la barrera, entonces, ¿están en condiciones de confirmar la cantidad de despidos, digamos, lo que es Senasa, ámbito barrera sanitaria? Hay 10 o 12, no tengo el número exacto, de Cutralcó, el puesto Cutralcó, que los despiden a todos. Ese puesto directamente no queda nadie, hasta el delegado del gremio lo despidieron. ¿Y qué va a pasar con...? Sí, perdón. Y acá son dos, ¿no? Acá en la barrera, Río Colorado, la de él. Bien, y hay, digamos, ¿está sobredimensionado el personal, digamos, en cuanto a las tareas que se realizan? En barreras no. No. Yo te puedo hablar particularmente de barreras y falta gente en algunos horarios, sí. Está. Sobre todo en alta temporada, escasea gente, sí. O sea que no pueden aducir que hay personal de más. No. Particularmente el puesto de Cutralcó se había arreglado. El gremio actuó como veedor de que fueran trasladados, porque era un puesto que está sobre, más al sur del Río Colorado, en la segunda barrera que teníamos antes, en la zona buffer que existió cuando estaba Jupapa. Se había consensuado con el gremio y el gremio, vuelvo a decir, se actuó como veedor para que se trasladasen a otros puestos o frigoríficos dentro de la región. Está. Y bueno, se está faltando a ese acuerdo, ¿no? El fantasma de la privatización siempre está, ¿viste? Uh-huh. Lamentablemente, y es una manera de meternos presión también. Claro. Pero, cierto, no, yo no, particularmente no conozco nada, Creo que hay intereses de algunos sectores de que se vuelva a privatizar. Lo que muchos no saben es que en aquella privatizada que existió hasta existió existe hasta hasta el momento, pero que controlaba la barrera, la precarización era muy grande en ese ámbito, ¿no? Cosa que ahora no es tanto, no es, si bien hay cosas que mejorar, no es tan precario como en aquel entorno laboral, ¿no? ¿Quién hizo trascender ese listado que ustedes conocieron? Gente del gremio lo obtuvo desde el mismo SENASA, ¿no? Desde oficinas del SENASA. Los telegramas no han llegado todavía. ¿Qué pasa con estas dos personas? Imagino el momento que están pasando. No, los telegramas no han llegado todavía. Uh-huh. Pero son fuentes altamente confiables, así que si bien podría, ojalá, porque no queremos tal situación, pero cambie, pero es probable, muy probable que no, que esos telegramas lleguen, viste, lamentablemente. Está. ¿Tienen pensado acciones en concreto? ¿En qué situación están hoy con medidas de fuerza? Hoy se están controlando cargas específicas, que son productos cárnicos más lo mayoritario, y lo que es frutas y verduras, las que ingresan, eso se controla, y esporádicos de autos particulares y cargas generales. Se está haciendo así, es una modalidad bastante poco agresiva, digamos, pero se espera que alguna asamblea que tenemos esta tarde se resuelva otra cosa más dura, ¿no? Bien. ¿Cuántos despedidos entonces figuran en este listado? Dos personas, dos inspectores del... ¿De aquí de Río Colorado y en general? Sí,